la actualidad me encuentro trabajando en un nuevo sencillo de un tema que se llama Agradeciendo, que va a salir en una combinación. Y después maqueteando lo que va a ser el segundo disco, que seguramente lo voy a empezar a grabar en estos meses, para ver si en el verano puedo ya sacar algo de material. Y la idea sí es seguir tocando. Estoy ahí proyectando una girita por Buenos Aires, por Misiones, en lo que constaría para otoño, invierno y principio de primavera, como para mover acá un poco el invierno. Bueno, me pueden encontrar en las redes, en el Instagram, en YouTube, Spotify, como Primo del Monte. Está bueno compartir, suscribirse a los canales, dar like a las publicaciones. Eso siempre, independiente, suma un montón. Así que, bueno, a quien le interese descubrir mi arte, ahí está para ofrendarlo. Y bueno, y espero que se multiplique. Lo que suena es Pachamama, un mensaje de conciencia del aquí y ahora y el cuidado de la madre tierra. Espíritu del monte es la madre. Espíritu del monte es la madre. Espíritu del monte. La madre es la madre. la madre. Buenos días, Primo del Monte. En todas las redes, Primo del Monte.